por los caminos en mi soledad, peinando como un mendigo en la oscuridad de amor. De pronto la luz del día volvió a brillar y era el perfume de una mujer que me volvió a enamorar. Creyéndome el rey del mundo, caí en su trampa. No demoré ni un segundo en depositar confianza, sin pensar que las mujeres son copas finas, en su interior llevan el poder, el dolor y la esperanza. Fueron tantos los meses que tuve para quererla, mas no pude darme cuenta que un día podía perderla. No supe más de mi tiempo, tan solo yo la quería, y no sé cómo es que nadie vino a decirme que era tan mala María. Fueron tantos los meses que tuve para quererla, mas no pude darme cuenta que un día podía perderla. No supe más de mi tiempo, tan solo yo la quería, y no sé cómo es que nadie vino a decirme que era tan mala María. Y el interés se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que me tenías, María. Qué bobería la mía, qué bobería. Yo la creía buena, caramba, era tan mala María. María, jugaste con mis sentimientos, se rompió el amor, todo lo que prometías. Qué bobería la mía, qué bobería la mía. Déjate de cuento y deja rana, déjate de bobería, que yo soy el negro bueno que te canta todos los días. Yo, Alexander Abreu, con Habana de primera, de primera, de primera, de primera. Que mi paso por la vida, las mujeres me enseñaron que hay que tener cuidado con las mujeres, cuidado, que te dicen que te quieren, cuidado, y después te dan la espalda, cuidado, y tú detrás de su espalda, cuidado, te vuelven como que loco, cuidado, con esa cosita buena, cuidado, y a la hora de la verdad, cuidado, el alma te la envenena. Cuidado, cuidado, dice, cuidado, cuidado, cata, cuidado, como dice, como dice el toro, cuidado. Camina por arriba el mambo. Don, don, don. Don, don, don. Rosa María Guanabacoa. ¿Qué dice el coro? Se revuelve mi gente. Ahí nada más. Qué bobería la mía. En la calle hay una pila de María. Una pila de María. Buena vista. Escucha esto.